Hay que ver el auto que tiene Gaspar y también la moto de su amigo Blas. Aquí hay muchos autos, motos y demás, y también tranvías pronto traerán. Cuánto forastero a veranear. Vienen a Raimundo, que es medicinal, y todo son obras en la población.